que sé o quizás lastimar tu corazón. Como podría hacerle daño a la dueña de ese amor, tu mirada tierna, causante de esa inspiración, tu dulce sonrisa, tus labios de aquel sabor, la forma en que me miras y me llenas de alegría, la forma en que me hablas y haces felices mis días. Como llegaste a mi vida a inspirarme en melodías, y por mi madurez perdí lo que más quería. Sí, esa no es una canción cualquiera, eso es lo que siento. Es esta noche la cual es mi confidente. A ella le comento lo que mi alma por ti siente, y lloro en mi cuarto, quizás por no volver a verte. Ya. Escondidas por la razón de perderte, porque me siento tan débil, me siento tan ignorante por no aprovechar el amor que me brindaste. Ahora llorar no es tan dulce, mujer, como abrazarte. Y no, no quiero perderte, y esta es una letra más que escribo en una noche triste. Discúlpame por no ser lo que soñaste, por ser un mentiroso y por ser un cobarde, por no tener la valentía, mujer, de valorarte. Solo quiero que me perdones y me permitas amarte. Si ahora no quieres, tranquila, voy a esperarte. Ya. Discúlpame. Sí. Eso es lo único que te pido. Eso es lo único. Esto es desde la casa. Z de Records. Deacon MC. Discúlpame. Ya. Yeah.